Una serie temática que busca acercarte, que te mires, que te reconozcas, que las voces sean escuchadas en cada país, en cada municipio, en cada pueblo que recorre la caravana climática. Una gira de acciones para conocerse con otras historias que luchan por la justicia climática. Mientras ellos imponen sobre el devenir del planeta, nosotros nos informamos y nos organizamos. Caravana climática. Yo quisiera que volviera otra vez aquellos tiempos de los años pasados, y que volviera de nuevo mi viejo pueblo con costumbres y culturas, porque ya se le acabaron. Que volviera las fiestas de muñecas, y se hicieran los juegos en las calles, que se hiciera la fiesta del Corpo Cristo para recordar aquellos tiempos bonitos. También mitológico, porque aquí en este lugar había un caracolís muy grande que necesitaba cuatro hombres agarrados de punta de dedo para poder abrazarlo. Pero aquí a las 12 de la noche, aquí a las 12 de la noche salía un puerco, un cerdo grande, que le atacaba más a los borrachos y a los solteros. A las 12 de la noche, el que le pasara por aquí tenía que amarrarse los pantalones, porque el berraco le barajustaba como a josiquearlo. Y se le ponía grande en momento, se le ponía grande, y después se le ponía chiquitico, que parecía una ratica. Y volvía y se le agigantaba, que parecía un búfalo. ¿Entiendes? Entonces, aquí realmente era un sitio sagrado, pero también muy respetado para la gente pasar de noche. Por aquí este era un río, un arroyo abundante, ahí notan las piedras, las lajas todavía, que era un arroyo pues que era muy abundante. Más adelantico, había unos nacederos de agua que también se secaron, que estaba en una finquita ahí, que era de la mamá de Roberto, por cierto. Entonces, quería como explicarle esta parte. Este caracolí se cayó, porque de pronto con las voladuras se fue resintiendo y cosas, y la constante brisa lo hicieron caer, y ya estaba viejo. Entonces avancemos un poquito, que ahí está la laguna. Para que son solteros y borrachos. La maldición. La maldición, esa combinación no va. Se parece, ¿no? Ya. Bueno, este era un sitio sagrado que tenía la comunidad de Roche. Esta era una laguna que no se secaba en ningún tiempo estable, tenía agua. Aquí venía uno a hacer paseo, venían a lavar las mujeres cuando se nos dañaba el molino que tenía el pozo allá en Roche. Bebían los animales. El mismo arroyo Sección, al secarse esto, porque el Cerrejón puso un taladro aquí al lado a perforar un pozo ahí, y le echaban todo el sucio que salía del pozo, y el químico que le echaban al pozo, todo eso se lo echaban aquí. A raíz de eso se secó la laguna esta, que no ha vuelto a tener agua estable. ¿Desde cuándo vive aquí? ¿Cómo se vive ahora? ¿Desde cuándo vivo aquí? O sea, yo vivo aquí desde que nací. Yo nací, me crié aquí estoy todavía. Tengo 50 y pico de años ya de estar aquí. O sea, yo nací, me crié aquí, mi papá, mi mamá son nativos de aquí. Nacieron y se criaron aquí. Bueno, ellos murieron ya, pero yo todavía estoy aquí. Por ejemplo, los hijos míos ya también nacido y se han criado aquí, y la mayoría todavía están aquí conmigo. Y todo este tiempo, desde que ustedes decidieron no salirse, ¿qué significaba pelear contra esta gran minería? Ay, imagínense, Esa es una cosa que yo estoy peleando mis derechos que no me los quieren reconocer. Y por ejemplo, yo tengo unos animales y ellos tampoco me querían reubicar o darme tierra donde tener los animales, ni nada. Más bien me los están matando, que ya me han matado una cantidad de animal, que se meten para entre la mina y no me están resolucionando nada con los animales, y ese es uno de los motivos, por ejemplo, que todavía estoy aquí. Eso significa muchas cosas. Eso significa muchas cosas porque imagínense si yo soy nacido y criado aquí y me van a sacar de mi territorio, nomás que así que no, que tiene que salirse, porque si no lo despropiamos y no me van a ubicar en otro sitio siquiera que sea semejante a donde estoy, no puedo ir conforme con eso. Que volviera el viejo manantial, el que hace tiempo que ya se acabó. Que volviera el viejo manantial, el que hace tiempo que ya se acabó. Que volviera con sus aguas cristalinas, que fueron las que trajo al nuestro fundador. Y que volviera con sus aguas cristalinas, que fueron las que trajo al nuestro fundador. Y que volviera el cañito de piedra, acompañando el viejo manantial, donde las mujeres antillanas todos los días se iban a lavar, y con el golpe de su manduco en coro se ponían a cantar, y con el golpe de su manduco en coro se ponían a cantar. No sé qué es lo que siento en estos momentos, porque en realidad, cuando yo recuerdo estas cuestiones, todo lo que me han hecho a mí, desearía tener en esos momentos era uno de esa gente por delante, ¿entiendes? Entonces, son momentos críticos. Tómenle una foto a los que están entregando la vida para los ríos muertos, porque eso ya es el río mío. Yo tenía un plan. ¿Le puedo contar a usted? Adelante, adelante. Mira el playón que está quedando allá que lado. Sí. Si yo tuviera plata, yo pudiera, me vendría y haría una ranchería y le regalaría casa a todos. ¿Sabe por qué? Para que se den de cuenta la población que hay ahí, ¿sí o no? Porque es que ahí eso era de nosotros. Ahí, inclusive ahí, ¿sí o no? Ahí podemos hacer una ranchería y montarnos ahí. No hay pescado, pero ¿para dónde nos vamos? Si es que no nos podemos ir para la ciudad, porque en la ciudad aquí no va a dar trabajo si nosotros somos pescadores. ¿Y en la ciudad qué pescamos? Eso es lo que yo decía. Ay, no, qué zapatos, hijo, me estaban era mamando. Diana, hágame por favor, le larga limón, mire la niña que está allá. Qué pena, Diana. Y a la negra. Sí, hace como 10, 8 años que empezaron a molestar, y tantos químicos que le echan al río, tanto, hay mortandad de pescado cada rato, demasiado mortandad de pescado, aunque Isagen y el señor Bustamante dicen que no, que pescado nunca muere, que nunca, pero uno sí los ve, bagres bollando, bagres ahí que los chulos se los comen y todo. Esto empezó cuando llegó por aquí Isagen, llegaron diciéndonos cosas muy bonitas, que iba a ser un megaproyecto que iba a favorecer a todas las comunidades, que esto era prosperidad, que esto era progreso, y poquito a poco nos dimos de cuenta que el progreso era un perjuicio, porque primero empezaron contaminándonos el agua. Luego empezaron prohibiéndole a los pescadores movilizarse por el mismo río, siendo el río de pescadores de años y años de atrás de ser esto una fuente de trabajo para toda la gente de todos los ribereños del río Sogamoso, que es que estamos hablando de 9 municipios del departamento de Santander. Esas son una de las pequeñas afectaciones que empezaron, las primeras afectaciones que empezamos a ver. Own consciousness to express itself through me. Nosotros tenemos un trauma aquí, tenemos un trauma, estamos traumatizados porque no sabemos qué vaya a pasar con esa represa. Que algunos dicen que la represa que se está, que tiene resumiendo agua, que no va a aguantar, que tiene fallas geológicas, y hay muchos problemas. Imagínense usted, nosotros dormimos aquí traumatizados. Aquí no han venido a decir más que se atrae un psicólogo a decirnos, mire, esto y esto va a pasar, que no va a suceder. Aquí todo el mundo, la gente, prácticamente hay gente que está yendo. Nosotros queremos que nos indemnicen a todas las personas, a todas, aguas abajo, porque yo aguas arriba, porque para todos nos perjudicó. La de aguas arriba, la represa está llenando y está acabando con las fincas de las que no les arreglaron nada. Y aguas abajo, mire la destrucción que quedó. Un monstruo, y Isagen nos salió a nosotros, en realidadmente, nos salió más bravos que todos los un que monstruo. Todo lo que nosotros hemos Isagen nos salió a nosotros, en realidad, nos salió más bravos que todo lo que nosotros hemos vivido aquí, porque vea, yo he vivido aquí. Yo viví cuando la era de la guerrilla, a nosotros la guerrilla nos estropeó, a mí me estropeó, nos mataron compañeros, amigos, viejos, amigos, vecinos. Bueno, se fue la guerrilla, llegaron los paramilitares. También nos mataron amigos, los que nos salvamos fue porque nos tocó irnos, que en realidad. Cuando se metió el ejército también nos estropeó la fuerza pública, porque nosotros nos trataban de guerrilleros, nos trataban de, bueno, todos los más fueron de guerrilleros. Y a mí yo fui uno que me golpearon, el ejército a mí me golpeó, todo eso. Bueno, pero listo, volvimos a retornar. Ahorita no vamos a retornar si se llega a venir la represa. Eso es un fin. Nos van a desacabar, prácticamente es una bomba de tiempo lo que nosotros tenemos allá. Siga igual, pasan y pasan gobierno, pero todo sigue igual. Yo pregunto a todo el mundo, ¿qué es importante despertar? Yo pregunto a todo el mundo, que debemos despertar, caminando y observando y caminando. Vamos pues a comparar, siempre te vas a encontrar niños muriendo de hambre y otros muriendo de frío. Niños muriendo de hambre y otros muriendo de frío. Si logramos organizarnos, una herencia a nuestros hijos les dejamos. Pasos lentos vamos dando, tomaditos de las manos, caminando y observando lo que pasa con la gente. Caminando y observando lo que pasa con la gente. Visítanos en caravanaclimática.org y a través de Facebook, Caravana Climática.